y amados hermanos y amigos, que el Cristo de la Gloria bendiga vuestras almas. Este es vuestro hermano Gigi Ávila, que les saluda a todos en el amor de Jesucristo. Y dice la palabra, Mateo capítulo 10, verso 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Gloria sea el nombre del Señor. Y hermano querido, ese es el evangelio glorioso que estaremos trayendo a través de este programa para bendición vuestra y gloria del reino de los cielos. Bendito sea el Señor Jesús. Y hermano amado, añádete a los guerreros de oración. Esto es un grupo internacional de oración, hermanos que oran diariamente por nuestro ministerio, pero también oran los unos por los otros. Si tú te añades a este gigantesco ejército de oración, tendrás la oración de miles y miles de hermanos diariamente por ti. Y también podrás estar orando por este ministerio para que miles y miles de almas se salven en todas las campañas y en los programas de radio y de televisión. Y tú tendrás galardón por esa grande cosecha de almas que está salvando el Dios del cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hermano querido, hay tres cartas de este ministerio: el empuje final, el escuadrón de valientes y la última gran batalla. Si no has recibido ninguna, solicita una que te la enviamos. Cada una de esas cartas te las da Dios cuando me aparto en oración y ayuno con Él. Llevan unción especial de bendición para ustedes. Si recibiste una de estas cartas, contéstala inmediatamente, que hay bendición grande para ti. De estas cartas depende que sigamos adelante con el proyecto gigante de televisión, que pronto por vía satélite va a estar cubriendo Sur, Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana, México y otros lugares, y multitudes de almas serán salvas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y amado hermano y amigo, nuestra revista La Fe en Marcha viene ahora de 28 páginas a todo color, con tremenda bendición de Dios para el pueblo del Señor. La revista es un regalo de este ministerio para tantos y tantos que nos ayudan a seguir adelante en esta batalla de fe. Usted no la está recibiendo, no se pierda esta bendición. Nos escribe, te la vamos a enviar de gratis. Estamos seguros que va a haber bendición muy especial para ti y los tuyos. Y nuestra dirección, hermano Gigi Ávila, el box 949 Camuy, Puerto Rico 00627. Anota la dirección con mucho cuidado. Hermano Gigi Ávila, box 949 Camuy, Puerto Rico 00627. Y nuestro teléfono, el número de área 809 y el teléfono 898-5120. Son 24 horas de servicio, cualquier hora que llame, hay hermanitos con unción especial de Dios para orar por ti y ayudarte en lo que sea menester. Anota el teléfono con cuidado, el 809-898-5120. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a prepararnos ahora para escuchar palabra de Dios. Escucha cuidadosamente el mensaje de la palabra, la fe viene para el oír la bendita palabra de Dios, y según tú escuchas, Dios va a estar ahí para bendecirte hasta que sobreabunde. Escuchemos palabra del Señor. Bendito sea Dios. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Evangelio de San Juan, capítulo 10 y verso 10, que el Señor Jesucristo predicó y dijo que el ladrón solo viene a matar, robar y destruir. Jesús dijo, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Fíjese que el Señor no hablaba de un ladrón cualquiera. Hablaba de nuestro enemigo, el diablo. Y el Señor dijo en forma clara y precisa que Satanás solo se mueve con tres propósitos: matar, robar y destruir. Por eso que los seres humanos tienen que entender que si quieren escapar de ese enemigo terrible, tienen que refugiarse en el único que los puede liberar. El único que en la cruz del Calvario venció al diablo, lo despojó de toda potestad, lo avergonzó públicamente, le quitó todo poder. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es el único que te puede librar de ese enemigo terrible. ¡Gloria sea Dios! Solo viene a matar, robar y destruir. Fíjense, viene a matar. Va a tratar de matarte físicamente y espiritualmente. Físicamente, Satanás tiene sus instrumentos para matar. Por medio de un accidente, por medio del cáncer, del SIDA, de un criminal, en cuántas formas el diablo trata de matar y cortar de la existencia aquí abajo a los seres humanos antes de tiempo. Fíjense que la Biblia dice que Dios prometió colmar el número de nuestros días. Oiga bien eso cada persona, porque eso es palabra de Dios. El Señor dijo, yo colmaré el número de tus días. Y la Biblia dice que de 70 a 80 años está designado para el hombre en esta dispensación. Oígalo bien, 70 a 80. No se muera antes, quédese hasta acá, hasta esa edad, para que dé fruto grande para Dios. Si Él prometió, Él es poderoso para cumplir su palabra. Cuestión de que tengamos fe y no nos dejemos robar del diablo lo que Dios ha prometido. Sin embargo, las estadísticas dicen que el promedio de vida actual es de poco más de 50 años. Que sí que el diablo está haciendo su trabajo muy bien. Le está robando alrededor de más de 20 años de vida a la mayor parte de los seres humanos. Cuando Dios dice 70, 80, el diablo dice no, 50 y apurado. Y ahí está enviando fuera de la circulación a la gente apenas poco más de 50 años de edad. Ahora, los que tenemos a Cristo, los que nos hemos convertido de corazón al Señor, los que estamos lavados en la sangre, los que tenemos el Espíritu de Dios que como ríos de agua viva corre por nuestro ser, tenemos autoridad total sobre el diablo, tenemos poder total sobre los demonios, podemos echar fuera los demonios, incluyendo la muerte. ¡Alabado sea Dios! Y colmar nuestros días aquí abajo dando fruto para el Dios de la gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el pecador que no tiene a Cristo, el pecador que se mueve hacia abajo sin la protección de Dios, está bajo la potestad de Satanás. En cualquier momento te corta antes de tiempo. Por eso que en esta noche usted vino sin Cristo, pero va a salir con Cristo de aquí. Usted vino perdido, pero va a salir salvo. Vino en pecado, pero va a salir lavado en la sangre del Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Él viene a matar, a tratar de, antes de tiempo, cortarte tu vida terrenal. Pero también trata de matar espiritualmente a la gente. Por supuesto, eso es más trágico y más terrible que lo físico, porque lo espiritual es lo eterno. Va a tratar de espiritualmente deshacerte. Espiritualmente tú necesitas la victoria que será por los siglos de los siglos. El que espiritualmente está firme en Cristo Jesús está vivo y seguirá vivo por la eternidad si sigue en Jesús. Gloria al nombre de Dios. Pero el diablo vino a matar espiritualmente a la humanidad. Primero que nada va a tratar de impedir que tú aceptes a Jesucristo en esta noche. Mire, va a hacer cualquier cosa, lo indecible, por sacarte de aquí antes de tiempo, por ponerte dudas, por tratar de que tú lo dejes para mañana o lo dejes para otro día. Pero dile, diablito, no, ni mañana ni ningún otro día, en esta noche salgo de aquí abrazado con ese Cristo, salgo vivo, salgo en victoria, porque los que tienen a Cristo están en victoria, los que tienen a Cristo están vivos, solamente los de Cristo viven, porque la vida de Cristo está en ellos. ¡Gloria sea Dios! El resto de la humanidad está existiendo, pero los que tienen a Cristo están vivos. ¡Gloria al nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Va a tratar de impedir que aceptes a Jesús a como dé lugar. Pero el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Ángeles del cielo se mueven en este lugar. El ejército del Dios vivo se mueve en este lugar. Gloria a Dios. No le coja miedo a la llovinita esa, que es una bendicioncita de papá para refrescarnos un poco. Pero no va a poder impedir la victoria grande esta noche. Sonríase, que el Señor le ama. Alabado sea Dios. Hemos orado y sabemos que Dios está en esta batalla y que nada nos podrá impedir ni interrumpir. La mano de Dios está extendida para bendecir en grande en esta noche. Sea bendito el nombre de Dios. Y cuando el diablo no puede impedir que la gente acepte a Cristo y ve que lo aceptaron, entonces trata de hacer algo distinto. Siempre tiene sus tretas. Entonces va a tratar de impedir que usted se consagre al Señor. Y es donde montones evangélicos que ya aceptaron al Señor han caído en ese lazo. Y el diablo dice, tómalo suave, no te mates mucho, mira que no es necesario ser muy fanático. Pues mire, es necesario ser bien fanático de Jesucristo. Es necesario vivir en un primer amor con Jesús. Es necesario amar a Cristo más que a nuestras vidas. Es necesario buscarlo con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Es necesario orar con todo lo que tenemos. Es necesario ayunar con frecuencia. Es necesario leer la palabra y vivir en santidad. Si no, perdemos el tiempo como evangélicos. ¡Alabado sea Dios! Quiere decir que usted acepte a Cristo de corazón y conságrese a Él. Conságrese a Él. Que firme en Él, usted cada día estará más cerca de Dios y cada día tendrá más autoridad para poner y aplastar al diablo bajo vuestros pies. ¡Gloria al nombre de Jesús! El creyente que está firme, el creyente que está en victoria, tira al diablo bajo sus pies y le puede decir, tú eres un mentiroso y te tengo bajo mis pies. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Esta noche el Señor está aquí para darnos victoria. Su mano está extendida en este lugar. No hay poder satánico que pueda impedir la victoria grande que Dios nos tiene. Gloria al nombre de Jesucristo. Él viene a matar, robar y destruir. Va a tratar de robarte todo lo que tú anhelas, lo que tú amas y lo que Dios quiere darte. Especialmente va a tratar de robarte las cosas que son tan importantes para nosotros los seres humanos. Va a tratar de robarte la paz y el gozo en tu hogar, la felicidad en tu hogar, la comunión con tu esposa, con tus hijos. Va a tratar de robártelo. Y a veces viene y pone celo en el esposo sobre su esposa y destruye el hogar. O al revés, la esposa sobre el esposo y destruye el hogar. Pero usted si es esposo, usted si es esposa, y si es creyente, si es cristiano, tenga la fe en Jesucristo. Ponga la esposa en manos de Jesucristo. Ponga el esposo en manos de Jesús. Y cuando estamos en manos de Jesús, no hay diablo que nos pueda dañar. ¡Alabado sea Dios! Tenga la fe en el Señor. Descanse en el Señor. Muévase en el reposo del Señor. ¡Alabado sea Dios! Cuando el diablo le ponga celo, le diga, el diablito, estás equivocado. Mi esposa es de Cristo y no hay diablito, ni tú ni nadie que la pueda dañar. ¡Alabado sea Dios! Y viceversa, muévase en la confianza del Señor, pero ore y busque a Dios de corazón. Dios no falla en darnos victoria. Gloria al nombre de Jesús. Viene a matar, robar y destruir. Va a tratar de robarte materialmente. La Biblia dice que Dios quiere que estemos en salud y prosperando, así como prosperan nuestras almas. En otras palabras, Dios quiere suplir para que usted tenga para sus necesidades. Pero el diablo va a tratar de robártelo, por supuesto. Usted ore, manténgase firme, reclame las promesas de Dios. Fiel y verdadero es el Dios que ha prometido. Y Dios le suplirá para que usted tenga, para sostener su hogar, para que usted tenga, para sostener sus hijos, tenga para sostener su esposa, tenga para el alimento, tenga para las ropas. Dios no va a fallar en hacerlo. Él lo dijo que lo haría. ¡Alabado sea Dios! Pero en una ocasión nos lanzó un reto que dijo, si alimento las aves del cielo, y visto los lirios del campo que no hilan ni tejen, cuando más a vosotros, hombres de poca fe, dijo, ¡alabado sea Dios! Quiere decir que Él no va a fallar si a los animalitos lo hace y con las plantas, cuanto más con nosotros que nos hemos convertido de corazón. Hay que creerlo, hay que reclamarlo, hay que hablárselo y el Señor no falla en hacerlo. Sea bendito el Señor y el ladrón no podrá robarnos lo que necesitamos para vivir como hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Que sí, que aunque el diablo trate de robar, si usted está firme en Cristo, Cristo impedirá el robo. Si usted está firme en Cristo, Él impedirá la derrota. Si usted está firme en Cristo, solamente victoria. Victoria es en lo que respiramos y nos movemos. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Sea glorificado el nombre de Dios. Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Va a tratar de destruirte en forma total, tu gozo, tu paz. Es decisivo que el ser humano viva con gozo y viva con paz. Cuando hay gozo y hay paz, hay salud del cuerpo también. Pero cuando la gente está llena de tribulaciones y de preocupaciones y de problemas y siempre está deshecho y triste y cabizbajo y taciturno, ahí donde vienen las úlceras, ahí donde viene el cáncer, ahí donde vienen tantas enfermedades. Cuando estamos con gozo y con paz y felices y tranquilos, la salud del cuerpo, mira, es más que vigorosa y es más que, aleluya, poderosa para mantenernos firmes sirviéndole al Señor. ¡Gloria sea Dios! Estamos firmes en Cristo, no hay de qué preocuparse, ponemos los problemas en sus manos y descansamos en Él y Él no falla en resolver. Y mientras Él resuelve, nosotros le servimos, le alabamos, le adoramos y damos fruto moviéndonos en su camino. Gloria al nombre de Jesucristo. Y aunque Satanás venga a matar y venga a robar y venga a destruir, Cristo dijo, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea su nombre! El diablo respira robo, respira muerte, respira engaño, destrucción. Pero Cristo respira vida. ¿Cuántos tienen ese Cristo? Si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida. Y no una vida por unos días, no, vida por los siglos y los siglos. Vida que no habrá quien la arrebate jamás. Vida que usted la va a disfrutar para siempre. Como dice el Salmo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos tienen esa casa? Por largos días, vida eterna por los siglos y los siglos, para siempre. Moraremos en la casa de nuestro Dios. Por eso en esta noche, todo el que vino aquí sin Cristo, no salga de aquí perdido, no salga de aquí en su pecado. Usted está aquí porque Dios lo trajo a salvarlo. No se vaya de aquí sin salvación de ninguna manera. En Cristo tiene vida por los siglos y los siglos. Vida y vida en abundancia. En Cristo tiene la bendición plena del Dios de la gloria. Esta es su noche, amigo. Dios lo trajo a salvarlo. Ni esta lloviznita, ni el diablo, persona que venga aquí, nada puede impedir que usted se salve. La sangre de Cristo está clamando, clamando por su pecado. Es noche de victoria. ¡Gloria! ¡Gloria sea Dios! ¡Hay poder en Jesucristo! Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a orar para que Dios quite la llovinita esto. Ya nos refrescó suficiente. Vamos a orar. El Hijo de nosotros está aquí y Él nos prometió autoridad y poder, sobre todo poder de Satanás y sobre toda cuestión, venga de donde venga. Levantemos las manos al cielo y oremos. Padre bueno, tú estás aquí y tú dijiste que tú nos creaste a nosotros un poco menor que los ángeles y nos creaste a tu imagen y a tu semejanza. Y tu palabra dice que nos coronaste de gloria y de honra para que tomáramos dominio de las obras de tus manos y que tú pondrías toda cosa bajo nuestros pies. Y nos amparamos en esa palabra y venimos con esa autoridad total de Jesucristo y le decimos a esa llovizna: ¡lluvia! ¡Te ordeno que te vayas de este lugar! ¡Fuera de este estadio! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ahora mismo tienes que obedecer! ¡En el nombre de Jesús! ¡Por el poder de tu palabra! ¡Ay, asaja, llama! Y en el nombre de Jesucristo, determinamos esto creyendo a tus hijos. Nos concertamos en esto. Lo decimos creyendo que está hecho. Te damos a dar la gloria a ti, Padre, porque solo tú eres Dios. Solamente a ti te damos la gloria. Porque tú eres único y tú eres quien lo hace. Maralasaya soja, yama. Maralaskaya soja. Rayasaliha soja. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre contra toda lluvia, invocamos tu nombre contra toda cuestión que quiera interrumpir, por el poder y la virtud que emana de tu nombre, proclamamos la victoria, en el nombre de Jesucristo, solamente para ti es la gloria. Bendito sea Dios. Démosle gracias, Álvaro. Démosle gracias, Señor. Gracias que está hecho. Gracias que lo hiciste. La gloria es tuya. Gracias que lo hiciste. La gloria es tuya. Gracias que lo hiciste. ¡Ay, asaja, yo malo! ¡Ay, poder en Jesús! ¡Ay, asaja! ¡Alábalo! ¡Alábalo que Él es digno! ¡Alábalo que Él es digno! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hay poder en Jesucristo! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Por eso que usted que está aquí y todos los que estamos en este estadio necesitamos a alguien que nos libre de la obra satánica que se mueve en esta tierra. Solo viene a matar, robar y destruir. Pero por eso Dios nos envió un Salvador. Dios nos envió un Libertador. Dios nos envió un poderoso amigo que vino del cielo y se encarnó en la tierra para darnos vida y victoria sobre el diablo. ¿Cuántos tienen ese amigo maravilloso? Damos gloria a Él. Jesucristo fue manifestado, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. La Biblia dice que Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y Él iba por todas partes haciendo bienes. Y sanando todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con Él. Miren qué poderoso Salvador nos envió, a Jesús de Nazaret. Y el Señor encarnó en la tierra y se movió sanando todos los oprimidos. Y la palabra dice que ungido por la plenitud del poder de Dios, echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. Y también la Biblia dice que Él no ha cambiado, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Está aquí en esta noche por medio del Espíritu Santo. Se mueve en este lugar. Está aquí con los pastores. Está acá, aleluya, con los ujieres. Está allí con los consejeros. Está en las gradas con ese pueblo. Yo siento aquí su presencia. Se mueve en este lugar. A la llama soja. Es un Cristo vivo. No es un Cristo muerto que se pueda cargar al hombro. Es un Cristo vivo que nos carga a nosotros en victoria. ¡Gloria sea Dios! Usted, amigo, está aquí porque Dios lo trajo a salvarlo. Para que usted en esta noche reciba ese poderoso Salvador. Y Él camine con usted y lo libre de la potestad de Satanás. Y óigalo, amigo, si usted no acepta a Cristo, tarde o temprano Satanás lo alcanzará. Y su obra culminará en usted. Vino a matar, robar y destruir. Lo destruirá usted y los seres que usted ama. y todos los que usted anhela en esta tierra. Pero si usted viene a Cristo, en Cristo dice la Biblia que somos más que vencedores. ¡Gloria sea Dios! La victoria que en la cruz Él culminó con muerte, con sangre, está disponible para todos los que le reciben y se disponen a vivir para Él. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! Lo de Dios no se puede dejar para mañana. El que es inteligente agarra a Cristo inmediatamente. De aquí a mañana no sabe lo que el diablo puede hacer contra usted. Pero si usted agarra a Cristo en esta noche, ya usted está asegurado. El único seguro de vida verdadero que hay en la tierra es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y los seguros de vida de los hombres hay que pagar miles y miles de dólares por ellos. Y el seguro de vida grande es de gratis. Oiga, qué tremendo. El seguro de vida grande, el que lo va a hacer a usted inmortal, el que lo va a hacer a usted eterno, el que lo va a hacer a usted familia de Dios para siempre, ese no hay que pagar nada. Cristo lo pagó ya en la cruz, en su muerte expiatoria, Él pagó el precio. Nos compró para que seamos hechos los hijos de Dios. ¡Gloria sea su nombre! Quiere decir que, amigo, agarre de gratis en esta noche lo único importante: la eterna redención. Cristo está ahí a su lado, Él le ama. Le trajo aquí para darle esa victoria, para que usted se mueva en esta tierra, sabiendo que usted para siempre vivirá con Él y que usted le pueda llevar a otros la buena noticia de que tenemos un poderoso Salvador. Que no importa lo que Satanás haga, Jesucristo lo venció ya en la cruz y nos ha dado vida y vida en abundancia. ¡Gloria sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Ahora oiga esto y óigalo con cuidado. Los seres humanos tienen que avanzar y aceptar a Cristo de todo corazón. De otra forma, el diablo sabe que tiene autoridad sobre usted y tiene perfecto derecho a destruirlo en cualquier momento. ¿Qué dice la Biblia de eso? Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 8, la Biblia dice así: y todo el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y oiga eso, eso no suena lindo, pero es una palabra, es palabra de verdad. Y palabra de alerta y de advertencia. Y de información precisa para que usted escape. Porque Dios tiene que hablar las cosas claras para que la humanidad escape. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se vaya a la condenación. Dios quiere que todo el mundo se salve y sean propiedad de Él por los siglos y los siglos. Dios quiere ser el propietario suyo. Dios quiere ser el dueño suyo. Dios quiere ser, aleluya, el que mueva su vida, porque solamente Él tiene victoria. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea su nombre. Todo el que comete pecado es del diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás tiene autoridad sobre usted si usted está en pecado. Y si usted se muere, le arrebata el alma hacia abajo, hacia la condenación. Mire qué clase de tragedia. Millares han vivido la experiencia de morir, salir del cuerpo y ver ángeles de Satanás decirle: eres nuestro. Y reírsele en la cara y arrastrarlos hacia abajo, y ahí están en las tinieblas. Qué clase de experiencia. Pero cuando venimos a Cristo, dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte. ¡Gloria sea Dios! Y sí, cuando tenemos a Cristo, el asunto es al revés. Nos morimos, salimos del cuerpo, y ángeles blancos resplandecientes de Cristo Jesús nos dicen: eres de arriba. Y te van a decir con sonrisa de satisfacción: qué inteligente fuiste, mijo. Te le escapaste a Satanás. ¡Alabado sea Dios! Te van a decir: tú sí fuiste listo, alabado sea Dios, te sumergiste a tiempo en el manantial de sangre que tiene vida para toda la humanidad. Y esta es su noche, sumérjase en esa sangre que limpia el pecado. ¡Gloria sea Dios! Venga Cristo, que es el único Salvador que Dios ha puesto. Y el único que puede librarte a ti y a mí y a toda la humanidad de la trágica condenación. No hay condenación para los que están en Cristo, porque hay una ley de vida en Jesús para todos los que le sirven de corazón. Esta es su noche, aprovechese, no salga sin Jesús de aquí por nada. Dice la Biblia, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 14 en adelante, que en una ocasión Jesús descendía del monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Santiago. Cuando llegó, buscando el resto de los discípulos, los encontró rodeados por una gran muchedumbre y vio que estaban discutiendo con los escribas. Cuando el Señor se acercó, les preguntó por qué discutían con ellos, qué cosa discutían. Pero salió un hombre de entre la multitud y le dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Cuando ese espíritu lo toma, lo tira por tierra, lo sacude, echa espuma por la boca, cruje los dientes, prácticamente el niño ya se está secando. Le dije, lo trajo a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y el Señor le dijo, ¿hasta cuándo os habré de soportar? ¿Y hasta cuándo estaré con vosotros? Como que el Señor se molestó agriamente de que no pudieran echar fuera el diablo. Es, mi alma te alaba, Jesús. Le dijo, tráeme acá al niño. Cuando trajeron al niño y el demonio vio a Jesús, dice que inmediatamente tiró al niño al piso. Y lo sacudió, y lo conmovió, y el niño echaba espuma por la boca. Ustedes que han visto eso, saben que es un demonio que le llaman epilepsia hoy en día. Muy común, trágicamente dañino, incurable para la ciencia médica. Montones de personas están poseídas por ese tipo de demonios. Y el Señor le preguntó al papá, ¿y desde cuándo le sucede eso? El padre dijo, desde niño. Y continuamente lo lanza al agua y lo lanza al fuego para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, le dijo el papá al Señor, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, socórrenos. Mire que preguntarle a Jesucristo que se podía hacer algo. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos tienen esa fe? No, si no tenga esa fe, porque esa es una fe floja. Sonríase, que el Señor le ama. Tenga cuidado, no dígame muy ligero. Primero piense con cuidado, por si acaso. Esa es una fe llena de dudas. Si tú puedes hacer algo, ¿cómo que si el Señor puede? El Señor pudo ya, hace rato. Y todo el poder de Dios está en Él. Él lo puede todo. Y los que lo tenemos a Él, lo podemos todo también con la fuerza de Él. Sea bendito el Señor Jesús. Y el Señor le dijo, si tan solo puedes creer, todas las cosas te son posibles. ¡Alabado sea Dios! Así que fíjense en la posición que Dios lo pone a usted cuando usted tiene la fe en Jesucristo. Que todo le es posible si usted tiene la fe en ese Cristo maravilloso. Y dice que el Padre, cuando dio esas palabras, pudo entender, ¿verdad?, que su duda había lastimado al Señor. Y entonces dice que clamó a toda voz y dijo, ¡creo, creo! ¡Ven en ayuda de mi falta de fe! ¡Alabado sea Dios! Que sí, que los hombres pueden fallar, pueden sentir una duda, pueden sentir un titubeo, pero cuando le pase eso, salga él con un grito y dígale, perdóname, creo en ti, ten misericordia, echo fuera este demonio de incredulidad, alabado sea Dios, y reclame, clame a él, y él te responderá, gloria sea Dios. Y clamó con desesperación para que el Señor le ayudara. En ese momento dice que se agolpó una muchedumbre tremenda. Cuando el Señor vio a la multitud, dice que reprendió al demonio. Le dijo, espíritu, mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y no vuelvas jamás a entrar en él. ¡Alabado sea Dios! Fíjese la forma como el Señor reprendió aquel espíritu que atormentaba al niño. Lo llamó por su nombre, espíritu mudo y sordo. Y le dijo, te ordeno que salgas de él. Le dio una orden. No es si tú quieres ni si a lo mejor estás inclinado a irte ahora. No, te ordeno que te vayas ahora mismo. Y le dijo, y no vuelvas jamás a entrar en él. El Señor sabía muy bien que cuando el demonio sale, trata de entrar de nuevo. Por eso es que los seres humanos tenemos que cuidarnos. Aunque usted sea cristiano y lleve 20 años sirviéndole a Dios, los demonios están dando vuelta. A ver cuándo se descuida. A ver si toma unas vacaciones de oración. Alábalo, que Él te ama. Sea bendito el Señor. A ver si se descuida en el ayuno. Cualquiera de esas descuido, el diablo sabe que es el momento de atacar. Por eso que hay tanta gente que le ha servido al Señor por tiempo y de pronto usted ve que se caen y usted se queda atónito. ¿Pero cómo es posible? Pregúntele para que usted vea que le va a decir, me descuidé en la oración, me descuidé en el ayuno. Había mucho trabajo, había muchas obligaciones. La obligación más grande aquí es buscar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu y agarrarse de Él con todo lo que tenemos y estar lleno del poder de Dios y andar en fuego y andar en el espíritu y andar, mire, sintiendo ríos de agua viva hasta en el supermercado. ¡Alábelo que Él vive! ¡Gloria a Dios! Ese es el problema grande. Después lo demás viene por añadidura y lo demás se va resolviendo y lo demás siempre se moverá en victoria si estamos llenos del poder de Dios. Pero descuídese en las cosas de Dios y Satanás sabe que es el momento de darle el golpe de tragedia, el golpe decisivo. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Y por eso el Señor le dijo al demonio, no vuelvas jamás a entrar en el niño. Él sabía que el diablo iba a tratar de volver a entrar. Y la Biblia dice que busca refuerzos y entran y la condición va a ser peor todavía. Que sí, que usted acepta a Cristo, conságrese. Usted tiene a Cristo, afírmese más. Usted tiene a Cristo, busque a Dios con todo lo que usted tiene. Está limpio, límpiese más. Está santo, santifíquese más. Está orando, ore con más profundidad. Alabado sea Dios, que el tiempo es final. El tiempo es decisivo. El tiempo es el más peligroso que jamás se ha vivido. Los poderes satánicos atacan en esta forma como nunca antes. La presión diabólica sobre la iglesia es como nunca antes se ha visto. Pero los creyentes, si estamos firmes, lo tenemos bajo nuestros pies. Alabado sea Dios. Gloria sea Dios. ¿Cuántos lo tienen bajo sus pies? Pues mira, levante los pies y píselo ahí bien pisado, píselo. Píselo, dígale, te tengo bajo mis pies, diablito, te tengo bajo mis pies. Eres un mentiroso y te tengo bajo mis pies. Alabado sea Dios. Ahí tenemos que tenerlo. Ahí es que lo tenemos. Si tenemos la fe puesta en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Mi alma te glorifica, Señor. Y dice la Biblia que cuando el Señor dio esa orden, el demonio salió. Pero sacudió al niño con todo lo que tenía antes de irse y lo tiró contra el suelo. Y el niño parecía que estaba muerto. Quedó inmóvil en el piso. La gente dijo, se murió el nene. Está muerto. Pero el Señor lo agarró y lo puso en pie. Y se lo entregó vivito a su padre. En Cristo está la vida. Y cuando parece que uno está muerto, agarra a Cristo y respira más hondo que nunca entonces. Todavía el Señor resucita a los muertos. ¡Alabado sea Dios! Y cuando Jesús se marchó con los discípulos y entró en la casa con ellos, los discípulos estaban muy inquietos. Ellos sabían que el Señor los había ungido para echar fuera demonios. Pero en esta ocasión no pudieron echarlo fuera. Y cuando llegaron a la casa le preguntaron al Señor, ¿por qué no pudimos echarlo? Como que dice, tú no nos ungiste para echar fuera demonios. Tú no nos dijiste ir y echar fuera demonios. ¿Por qué no pudimos echar ese? ¿Por qué otros se fueron y ese no se fue? Eso te muestra a ti que hay diferentes rangos de poder en el ejército de Satanás. Y hay demonios que usted da una patada y se van volando. Pero hay otros que dicen, no me voy nada. Y hay que pelear con ellos largo y lindo. Sea glorificado el nombre de Dios. Hasta que lo eche fuera. Hay que pelear con ellos hasta que lo eche fuera. Usted no puede dar un paso atrás aunque esté media hora, aunque esté una hora, aunque esté dos horas. Usted pelee con el diablito ese hasta que tenga que decir, sea glorificado el nombre de Dios. Pero aquel no se fue de ninguna manera. Y cuando Jesús vio la inquietud de sus discípulos y que no estaban conformes, dice que es una actitud muy positiva. El creyente no puede estar conforme. El creyente tiene que inquietarse cuando no se cumple la palabra en nosotros. O cuando fallamos en algo que el Señor dijo que lo podíamos hacer. Tenemos que estar inquietos y preguntarle al Señor, ¿por qué no pude? Tengo que poder, tú lo dijiste. Y comenzar a buscar más de Dios. ¿Por qué no pudimos? Dijo, ¿por qué ese género, ese tipo de diablo, no puede ser echado si no es con oración y ayuno? Que sí, que la vida del cristiano no puede ser una vida acomodada, es una vida profundamente espiritual. Te tiene que sacar tiempo para orar. Que tiene que ayunar con frecuencia. Y los días que ayuna, saque tiempo para orar más que nunca. El ayuno sin oración es con pasar hambre sin necesidad. Pero cuando usted ayune, ore como nunca antes. Y créeme que la oración en ayuno se vuelve más poderosa, se vuelve más eficaz. Y entonces, cuánto tipo de diablo hay, tiene que sujetarse a usted. ¡Alabado sea Dios! Y no solamente que echemos fuera un demonio de epilepsia, es que echemos fuera a todos los demonios que nos atacan a nosotros. Y demonios de duda, y demonios de temor, y demonios de nerviosismo, y demonios de insomnio, y demonios de glotonería. Sonríase, que el Señor le ama. ¡Alabado sea Dios! Cuanto tipo de diablo hay, ataca a los creyentes, ataca a los siervos de Dios, ataca a los evangélicos. Y nosotros tenemos que contraatacar. Tenemos armas poderosas para derribar cuanta fortaleza del diablo haya. Pero hay que atacarlo. Se supone que nosotros no nos doblemos para que nos dé, ni demos un paso atrás. No, nosotros somos un ejército que va hacia el frente. Somos el ejército de la victoria. Somos el ejército del poder de Dios. Somos el ejército de Jesucristo. Nosotros vamos para el frente. Nosotros no tenemos reversa. No vamos para atrás. Es para el frente que vamos. Le pasamos por encima. No le paramos encima. Lo tenemos bajo nuestros pies. Hollaremos serpientes y escorpiones. Y no nos dañarán. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero hay que vivir la vida que demanda el Señor. Hay que sacar tiempo para orar y ayunar. Y hay que madrugar a orar. No se enoje conmigo, yo le amo. La carne no quiere, pero Jesús dijo que los que le buscan de madrugada le encuentran. Mire, en Puerto Rico, en el ministerio nuestro, el Señor nos había mostrado que a las 5 estuviéramos arriba en el edificio orando. Y un grupo veníamos, otro grupo prefería dormir. Sea bendito, Señor. Pero poco a poco el Señor fue ayudándonos y poco a poco más y más hermanos fueron viniendo hasta que todas las mañanas de madrugada a las 5 habíamos un grupo muy grande, hasta de 40 o 45 más. Pero últimamente, hace apenas pocos días antes de salir para acá, Dios demostró que le dijera a los hermanos que ahora no era las 5, ahora era las 4 y nos íbamos a levantar. Yo dije, Dios mío, ¿cómo será la reacción de esta criaturita? Y un día yo me reuní con todos y dije, hermano, el Señor demostró esto, que nos quiere aquí a las 4 de la mañana en vez de las 5. Eso es voluntario. Le dije, que no pueda o no quiera, pues no lo haga. Pero los que quieren estar preparaditos para lo que se acerca, pues mañana los espero a las 4. El otro día cuando yo llegué a las 4, 40 de los hermanos estaban ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora me dicen ellos, hermano, nos es más fácil ahora venir a las 4 que antes a las 5. Bueno, es que cuando nos movemos a obedecer a Dios, la unción de Dios viene. Cuando nos movemos a obedecer a Dios, la fuerza de Jesús viene. Cuando nos movemos a obedecer a Dios, Él no falla en darnos la victoria. ¡Alabado sea Dios! En poner sus energías en nosotros. Es que es época final, época decisiva. Satanás ataca con todo lo que tiene y nosotros tenemos que atacarlo con todo también. Y prepararnos para sobrevivir a esta generación torcida, que pronto va a saber lo que son los juicios más grandes que jamás se han visto. Y aunque el diablo ataque y haga lo que haga, si estamos firmes en Cristo, tenemos toda la autoridad de Dios contra él. ¡Gloria al nombre de Jesús! Él vino a deshacer las obras del diablo. ¡Gloria sea Dios! Y los instrumentos para deshacer las obras del diablo somos nosotros, hermano. Así que usted y yo somos los instrumentos de Dios aquí abajo. Nosotros somos los ojos de Dios, a través de nuestros ojos es que Él mira y busca a los perdidos. Las piernas de Dios a través de nosotros se mueven para un lado y otro a buscar a la gente que está hundida. La boca de Dios aquí abajo nosotros. En Cristo todo Dios encarnó. Ahora todo Dios está encarnado en la iglesia. Y la iglesia no está a lo cual religión, la iglesia es usted y yo. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, somos iglesia de Jesucristo. ¡Alabado sea Dios! Ahora, si usted es un evangélico mundano y carnal sin espíritu, no me diga que es iglesia de Jesucristo, no insulte al Señor en esa forma. ¡Alabado sea Dios! Iglesia de Jesucristo son hombres y mujeres apartados del mundo, llenos del Espíritu de Dios, que de vez en cuando sienten ríos de agua viva, porque el poder de Dios se mueve en ellos, que echan fuera demonios en su nombre, que sanan los enfermos en su nombre, y que la gente le grita, ¡Cristo salva! ¡Solo Cristo tiene vida para usted! ¡Amén! Emisarios de vida y de victoria, que tenemos el mensaje glorioso de la reconciliación. Y gritamos a la humanidad, reconciliados con Dios. Pero sin Cristo no hay reconciliación de ninguna clase. Gloria al nombre del Señor Jesús. Donde quiera nos movemos a predicar, vemos esas obras terribles de Satanás. Recuerdo una campaña en un sector en Buenos Aires que se llama Morón. Y estábamos predicando en un estadio semejante a este. Y una de las noches de la campaña trajeron a una joven que tenía exactamente lo del niño ese que escuchamos en la Biblia. Ataques epilépticos, le daban dos veces al día. Sin falla, ese demonio la visitaba dos veces al día, mire, no fallaba una cita por nada. Y ahí caía la niña al suelo, se revolcaba por el piso, nunca podía andar sola para ningún sitio, siempre iban sus padres, sus familiares con ella, y eso era ahí diario, por años llevaba en esa forma. La trajeron a la campaña esa noche. Cuando oramos por el enfermo, yo sentí un fuego que le entró por la mollerita de la cabeza y comenzó a correr por todo su cuerpo. Cuando ese fuego de Dios entra, no hay diablo que se resista un segundo. Se queman. ¡Alabado sea Dios! Y cuando terminó el culto, la jovencita sintió un refrigerio y le dijo, mamá, yo estoy segura que estoy sana. Ese calor que corrió por todo mi cuerpo me hace sentir una liberación tan gloriosa. La mamá le dijo, un momentito, no testifiques nada, vamos para casa. A ver qué sucede mañana. Para el otro día, los diablitos no pudieron tocarla. Voy a testificar, no, espérese un día más. Y al otro día, no pudieron los diablitos tocarla. Vamos para la campaña a testificar. La mamá dijo, un momentito, vamos a esperar dos o tres días más. Que se quieta. Y esperaron como 4, 5, 6 días, nada, sanita, gozosa, contenta, dando gloria a Dios. Vinieron a la campaña, entonces testificaron. Señor me libertó, sentí un fuego que corrió por todo mi ser cuando oraron. Y yo sabía que estaba libre, hemos esperado unos días para confirmar y nada, estoy nueva. El que vive en Cristo, nueva criatura es. En Cristo las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y en esa nueva criatura el diablo no tiene cabida. No cabe porque estamos llenos de Dios. ¿Por dónde se va a meter? No hay un hueco. Todo está lleno de Dios. El que es cristiano de verdad está lleno aquí en la cabecita. Está lleno acá adentro en el cuerpo. Está lleno en las manos. Está lleno en los ojos. Está lleno en la boca. Está lleno en todos sitios. Por donde el diablo quiere entrar no tiene cabida. No hay un hueco. Dios lo llenó todo. Ese es el cristiano. ¡Gloria sea Dios! ¡Manténgase lleno! ¡Gloria sea Dios! La Biblia lo dice. Y los apóstoles predicaron eso bien claro. Ser llenos del Espíritu. Llenos, no es a media. Es lleno, que no haya cabida para Satanás por ningún lado. Al contrario, tiene que huir porque usted tiene autoridad total sobre él. Sea bendito, Señor. Cuando regresamos de Argentina, principios de marzo, mes pasado, casi no, pasaron 2 semanas en Puerto Rico cuando tuvimos que volar para Haití. Yo nunca había ido a Haití ni de visita. Pero Dios nos envió, y Haití es el centro de hechicería más grande que yo creo que hay sobre toda la tierra. Ahí hay más brujos que cabello tenemos en la cabeza nosotros los que estamos aquí. Hechiceros y brujos, y tragedia demoníaca de todo tipo. Los casos más trágicos de endemoniados que yo he visto en mi vida están en Haití. Y ahí hay hasta zombies, increíble. Ahí el brujo agarra a una persona, le hace una hechicería de esa, lo entierran, y la gente cree que se murió. Y después lo sacan cuando menos la gente espera, y todavía está viva la persona. Lo reviven, pero es un esclavo del brujo entonces. Ya la persona no tiene mente, ni tiene voluntad, ni tiene nada. Fíjese cómo el diablo obra. Viene a matar, robar y destruir. Le destruyó la voluntad a la persona, destruyó todo y se incautó de él. Ahí lo mueve como un esclavo, trabajando y haciendo lo que el brujo ordena. Y recuerdo una noche en la campaña en Haití. Estamos en una carpa de un hermanito que hace años que está trabajando ahí. Y trajeron un joven con ese tipo de hechicería. Lo había agarrado un brujo cuando tenía como 5 años de edad. Lo quemó. Esa gente son terribles. El diablo no tiene compasión. Lo quemó, lo enterró al nene. Y después cuando lo sacó, lo hizo su esclavo. Y estaba ese niño esclavo como un autómata de ese diablo. Y se movía en esa esclavitud. Y lo trajeron a la campaña. Ya tenía como 17 o 18 años, un jovencito. O sea, hacía como alrededor de 10 o 12 años que el brujo lo había hecho un autómata en esas condiciones. Lo trajo a la campaña a una joven. Lo puso allá al frente cuando llamamos a profesión de fe. Y ella se fue y lo dejó ahí. Y yo veía algo raro en el muchacho porque hablaba como sin cesar así. Y parecía una cosa rarísima, como un robot. Pues eso mismo era. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos todavía lo que era. Ahí estaba. Y cuando enviamos a la gente a tomarle los nombres, él se quedó quieto ahí, no hubo quien lo echara para allá. Ella hablaba en forma incoherente y decía cuantas cosas. De pronto comenzó a bombardear la plataforma Pedra Limpia. Si Tito no se quita ligero, le lleva la jodilla. Alabado sea Dios. Era una cosa terrible. Entonces cuando fuimos a orar por los enfermos, pues yo pedí que pasaran al frente. Y ahí le oramos. Y mira, hermano, todas las noches que vinieron endemoniados, el Señor los libertó en cuestión de segundos. Yo creo que no hubo un minuto que pasara de que oramos a que quedaran libres, testificando y alabando a Dios gozoso. Gente, pero con demonios que los aguantaban entre 5 o 6. Sin embargo, ese, cuando le ordenamos que se fuera, mira, hermano, qué clase de guerra. Yo creo que estuvimos como 15 minutos peleando con ese diablo, hasta que yo sentí que Dios había libertado al muchacho. Entonces lo solté, me puse en pie y dije, alabemos a Dios y démosle gracias, y Dios lo libertó. Ahí el muchacho se levantó de la plataforma y aunque se veía como si estuviera casi borracho, pero alababa a Dios y ya miraba con cierta inteligencia. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Cuando se acabó el culto, un joven, miembro de una iglesia, agarró al jovencito y se lo llevó para su casa con él. Él no tenía dónde ir ni dónde quedarse, nada. Allá lo llevó a su casa, lo bañó, no se sabe los meses que no se bañaba. Le puso ropa y cuando el muchacho se miró al espejo, dice que se sacó un grito, decía el joven que lo trajo el otro día a testificar. Se sacó un grito y dijo, pero ¿cómo es esto? ¿Y por qué yo he crecido tanto? ¿Y por qué estoy tan grande? Si yo ayer estaba tan pequeñito, ¿y por qué hoy estoy tan grande? Que sí, que desde que el brujo le hizo esa hechicería, que tenía 5 o 6 años de edad, hasta ahora él no recordaba nada de lo que había pasado. Él recordaba cuando era 5 o 6 años y ahora se mira hecho un joven. Y asustado decía, pero ¿por qué crecí tan ligero? ¿Y por qué estoy tan grande? ¿Pero qué ha pasado? Entonces el joven que lo trajo a la casa empezó a explicarle y su mente empezó a reaccionar. Al otro día lo trajo nuevamente a la campaña y entonces él testificó ante todo el público la hechicería que aquel hombre satánico le había hecho. y los años de esclavitud con aquel tirano diabólico que lo movía como se le antojaba. Sea bendito en nombre de Dios. Quiere decir que se mueve ese tipo de hechicería hoy en día. Miren, en pleno siglo XX, la época de la cohetería espacial y de tanto invento y de las computadoras y de cuánta cosa, y todavía el diablo sigue esclavizando a la gente. Pero óigalo, si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¡Gloria sea Dios! Es la tragedia de un mundo que le ha dado la espalda a Jesucristo. Un mundo que tiene ciencia, pero no tiene a Dios. Un mundo que tiene cuanta inteligencia natural, pero no tiene a Cristo en su corazón. No es cuestión de inteligencia, ni es cuestión de cultura, ni es cuestión de ciencia, ni es cuestión de cohetes espaciales. Es cuestión de Cristo Jesús en el corazón de los seres humanos. Y estamos en victoria. Amén. Estamos injertados a la vida. ¡Gloria sea Dios! Después que venga Cristo, añada todo lo que quiera. Que sea conforme a la palabra. Pero sin Cristo todo es vanidad. Sin Cristo usted puede ser un profesional del prestigio más grande y sin Cristo está perdido. Nada es usted. No se moleste conmigo. Tengo que hablar la verdad aunque reviente el diablo. Usted puede ser el más inteligente, profesor universitario. Si no tiene a Cristo usted está perdido. Te va rumbo al infierno. Satanás es su dueño. Pero venga Cristo en esta noche y escape. Venga Cristo en esta noche y sea libre. Venga Cristo en esta noche y dígale: diablo, ahora yo tengo autoridad sobre ti. Gloria sea Dios. ¡Bendito sea su nombre! ¡Cristo te llama! Antes de que sea tarde, recíbelo. Y sálvate, que los poderes satánicos se mueven cada día con más presión sobre la humanidad. Porque es tiempo final decisivo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Y está atacando con todo lo que tiene. Huestes satánicas de todo tipo atacan. Y atacan a los que somos cristianos. Y atacan a los pecadores y atacan a todo el mundo, tratando de esclavizar a todo el mundo aquí abajo. Pero gloria a Dios que tenemos un poderoso libertador. Gloria a Dios que tenemos un poderoso salvador. Gloria a Dios que tenemos a alguien que aplastó al diablo en la cruz del Calvario y le quitó toda potestad. Tenemos a alguien que cuando lo aceptamos nos llena de su espíritu, nos llena de su fuerza, nos llena de su voluntad, nos llena de su amor, nos llena de su, aleluya, de su santidad. Esta es la noche. Cristo te llama para darte la vida y librarte del poder satánico que vas a tratar de deshacerte. Y si tú no vienes a Cristo, tarde o temprano te alcanzará. Y tarde o temprano alcanzará a tus hijos y tus familiares y tus seres amados. Tarde o temprano te va a deshacer. Pero ven a Cristo y tú lo vas a deshacer a Él. Porque el que viene a Cristo tiene todo el poder de Dios para quitarle los esclavos al diablo y traerlos a la potestad del Dios de la gloria. Bendito sea el Señor Jesús. Esta es su noche. Jesucristo le llama. Porque el ladrón solo viene a matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que en mí tengáis vida y la tengan en abundancia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Vamos a prepararnos ahora para orar por los enfermos. Todo el que esté enfermo, ponga la mano sobre la radio. Esté seguro que Dios le va a sanar. La fe viene para el oír la palabra, hemos escuchado el mensaje. Y no falle el Espíritu Santo en tocar esos cuerpos y sanar ahora para su gloria. Todos los hermanitos se ponen de acuerdo conmigo, se concertan conmigo mientras oramos. Oremos al Señor. Padre bueno, mira cuántos con una u otra dolencia o enfermedad. Clamo por ellos, Padre mío, voy a enviar la palabra, esa palabra es medicina, e iba a ser medicina hacia esos cuerpos, y por su llaga fuisteis sanado por el poder de esa palabra. Recibe salud, carne y tejidos nuevos, órganos nuevos, arranca de raíz todo síntoma que quede ahora mismo para gloria tuya, tan sano, la gloria es para ti, Señor. Reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos, ordeno que salgan en el nombre de Jesús, no vuelvan jamás a entrar en ellos. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, mira el precio que Jesús pagó, toca esos cuerpos y sánalos para tu gloria. Mete ese fuego sanador en ellos, en el nombre de Jesús fue hecho, la gloria es para ti, Señor. Y amados hermanos y amigos, escríbenos, Evangelista Gigi Ávila, apartado 949, Camuy, Puerto Rico, 00627. Recuerda, que este es un ministerio de fe y tu ayuda hará posible que sigamos adelante en lo poco que nos falta para el retorno de Jesucristo, y Dios te recompensará en grande. Estamos cubriendo millones de almas con programas de radio, televisión, literatura y grandes campañas evangelísticas en Norte, Sur y Centroamérica, España, Portugal y demás naciones. Y ahora nos despedimos de ustedes hasta nuestro próximo programa, en este mismo día y hora, y por esta misma radioemisora. Que el Señor les bendiga ricamente.